Decía usted también, y lo recoge en el proyecto de dotación presupuestaria de ese acuerdo, y aquí además lo ha dicho, un proyecto de la informática como es Bizkaitik. Mire usted, tengo que decirle que nosotros tenemos otra apuesta en el terreno de la nueva tecnología y de la informática. Y se la hemos planteado. Yo creo que de las instituciones públicas tenemos que empezar a barajar la posibilidad de meter el software libre. Bien, es verdad que Microsoft puede tener más garantía, pues bueno, no sé, será garantía en los convenios que se hacen.